Cyber Forcing con Crisis de su EP de edición limitada Le Rans, editado recientemente por el sello de su propiedad Alpha Matrix, y que forma parte también del álbum Dédale, un disco surrealista que explora el caos físico y mental tras despertar de esa experiencia cercana a la muerte de la que han estado hablando durante los últimos 3 discos. Y bueno, como ustedes saben, la banda ya tenía 7 años sin editar un álbum, lo que nos hacía suponer que habían desistido, pero afortunadamente después de ese largo tiempo nos entregaron una de sus mejores realizaciones. Y bien, ahora el acostumbrado adelanto de lo que escucharás el día de hoy, entre muchas otras cosas, tendremos lo más nuevo de Spectralize. Disconnected. Dicombrio. Tell me that I was would cover his eyes in shame. But he would follow suit, so it's all the same. E Mindless Fate. Las noticias más relevantes de la semana y los adelantos discográficos del mes solo para la versión del blog y mucho más en este episodio 131. Radio Universidad presenta versión 3.2, un programa dedicado a la escena electroindustrial y synth pop mundial, donde te compartimos música, información, noticias frescas y más. Conducido por Luis Cyberhead. ¿Qué tal, Industrial Heads? Estamos comenzando ya esta nueva emisión de Electroshock, la número 131, y desde los estudios de Electroshock los saluda nuevamente un servidor, Luis Cyberhead, como cada semana, conduciendo este programa que ustedes ya conocen, Electroshock, y que se transmite únicamente a través de Radio Universidad 88.5, frecuencia modulada, en señal abierta para la ciudad de San Luis Potosí y también para algunos municipios conurbados con nuestra ciudad, como lo es Villa de Pozos y también Soledad de Graciano Sánchez, y por ahí, pues bueno, puede llegar por ahí a algunas otras comunidades cercanas. De hecho, ahí me ha tocado ir escuchando Radio Universidad en la carretera y pues llega, no sé, o sea, el radio de cobertura es bastante amplio y pues por ahí llegará a algunas otras comunidades de las que ahorita no recuerdo, que tal vez escuchen Electroshock y también escuchen obviamente toda la gama de programas que generalmente Radio Universidad tiene para ustedes. Recuerden que esto lo pueden escuchar también en señal simultánea a través de internet en el sitio www.radiouniversidad.uslp.mx. Ahí simplemente dan clic a un reproductor, un mini reproductor que va a aparecer ahí en la parte superior derecha de sus pantallas, y ya están escuchando, ya no tienen que copiar ni pegar ningún link, ni hacer ningún truco ni malabar para poder escuchar el programa cada semana y bueno, también la programación en general de Radio Universidad. Y vamos a continuar este programa, pues bueno, ya escucharon qué es lo que vamos a tener el día de hoy, pero sí, bien rápido, vámonos ahora con Dicombrio, que es un proyecto solista de Danny Ruendo, quien proviene del sur de Florida y que debutó en el 2008 con una producción autofinanciada y de distribución gratuita llamada Obsession of a False Idol. Luego de esto, la banda en el 2009 pudo obtener un contrato con la disquera Beat Riot Records, donde se editan álbumes de otras bandas como Cyanotic, Left the Spine Down y Beat My Enemy, y en este año editan el EP The Vanishing, con una muy buena aceptación entre los fans del género, y poco a poco el nombre de Dicombrio comenzó a cobrar importancia gracias a los remixes que hizo para otras bandas como Cell Dweller, Caustic y Torek Bashin. Y así, a mediados del 2011, Danny se enfoca en el voyeurismo y oscuras fantasías personales como concepto de su siguiente álbum, dado como resultado la nueva producción Voyeur, del cual se extrae este, que es el primer sencillo de esta nueva producción del 2012, Dicombrio con The Scar. We'll be right back. shock. Tell me that I was, would cover his eyes in shame. But he would follow suit, so it's all the same. En dos lugares, estas son las noticias más relevantes de la semana para esta emisión número 131. 4 años después de que los belgas Disconnected realizaran su último álbum Old School Policies, regresan con Hotel Existence. El disco será realizado como un doble CD de edición limitada en caja de cartón que incluye remixes de Liquid Divine, Psy Evia, Essence of Mind y otras. Si no lo escucharon la semana pasada, el nuevo sonido de Disconnected agradará a fans de bandas como Mesh o Division, solo que desde un enfoque más oscuro. La banda irlandesa de synth-pop Empire State Human ha anunciado la realización de su 6th álbum de estudio titulado The Art y que será lanzado en su propio sello House of Analog. The Art es lo que la banda llama una celebración de la música electropop con una forma artística. En el disco se incluye el sencillo Search for Love, lanzado de manera digital, así como el siguiente, que será The Pioneers, y la portada fue diseñada por Fun Pusher en Londres y el material fue masterizado por Idle Mastering de Dinamarca. En un momento continuamos con más noticias de Electroshock. We'll be right back. Hace unos momentos Ainur con In This Life, que pertenece a su nueva producción The Offering del 2012, y como se darán cuenta, ahora vienen con un sonido mucho más pesado que sus anteriores realizaciones. El balance perfecto, diría yo, entre el clásico IBM europeo y la cruda agresión del rock industrial americano. Ellos contaron con la ayuda de Teb Phelps de Imperative Reaction en la producción, y cuentan además con las apariciones de Joe Letts de Combi Crisis y Eric Powell de 16 Volt en algunos tracks. Esto pensamos que es la evolución lógica de la banda, ya que en Subversive, su primera propuesta estaba muy inclinada al electroindustrial más clásico, más cercano al sonido de Sodomoc. Y ahora vamos con el señor Richard Björklund, mejor conocido como Spectralized, que luego de 2 años da sus primeras señales de vida con un nuevo EP. Remarcamos este nuevo entre comillas porque My Needs, que es el nombre de su nuevo EP, no es más que la nueva versión de un clásico de su álbum de debut Elements of Truth del 2003. Ignoro cuáles sean los planes que tenga Richard para el nuevo disco, quizá Elements of Truth versión 2012 o versión 2.0, un disco de grandes éxitos, o simplemente sea por el simple placer de revivir un viejo clásico que en su momento debió ser sencillo. Aquí lo importante es que Spectral está de nuevo en circulación y que esperamos con ansia el sucesor de The Puzzle del 2010, que no fue mucho del agrado de mucha gente, y aunque ciertamente no era un mal disco, no superó a sus antecesores Capture the Moment, que estaba en ese entonces, se perfilaba más bien como la perfecta evolución lógica de la banda. Así que pues no nos queda más que esperar. Por lo pronto les recomendamos My Needs, que además de una nueva versión del track, una versión también para radio y varios remixes, contiene otros remixes más para tracks de The Puzzle, y también el inédito hasta ahora Strange Reactions. Y aquí está sin más Spectralized, este es de su nueva producción My Needs, un álbum editado por EK Producciones en este 2012, de aquí Spectralized My Needs versión 2012.

Hace unos segundos los alemanes Underwater Pilots con Rely, el primer sencillo de su nueva producción Endless, sucesor de aquel Tranquility Places del 2004, y pues desde entonces no habían editado nada nuevo y eligieron este 2012 para regresar triunfales con un disco muy maduro y rico en texturas y editado de manera independiente. El disco, bueno, no propiamente está en descarga libre, por ahí hay un sitio actualmente en internet llamado Bandcamp, y ahí han optado muchas bandas por alojarse tanto para la distribución de sus producciones autofinanciadas como para también la venta, bueno, distribución gratuita y venta de todas sus producciones. Una buena opción, digo, para todas las bandas que no cuentan con el apoyo de un sello discográfico, inclusive, pues bueno, quienes nos escuchan y están en esta misma condición, pues muchos de ellos ya lo usan o bien deberían de usarlo. Búsquenlo por internet, Bandcamp, creo que la dirección nada más es bandcamp.com, y pues bueno, ya por ahí van a poder ustedes encontrar un espacio donde poder poner su música tanto a la venta o bien a consideración de todos los fans para escucharlo de manera gratuita. Bueno, que tiene también esa particularidad de que ustedes pueden darle simplemente play y pues ya pueden escucharse todo el disco sin necesidad de comprarlo. Si les gustó, pues entonces sí, bueno, ya pueden comprarlo, ya sea de forma digital o física. Y pues bueno, Underwater Pilots es una muy buena propuesta para todos aquellos amantes de música más inclinada al synth pop, electropop, como es el caso de gente como Covenant, como Mesh, o bien también por ahí me estaba acordando de Dain Lakayen, es algo así más o menos similar, o como Titans, que escuchaban también la semana anterior. Y bueno, vamos ahora rápidamente con otra nueva propuesta. Bueno, no tan nueva, estamos hablando de Disconnected, un dúo belga conformado por Jan de Wolf y Mildreda, que hacia principios de la primera década del 2000 hace su aparición, y su sonido siempre se ha caracterizado por mezclar melodías electroprogresivas con un amplio espectro de estilos dance alternativos que van del big beat al trance y el techno, y todo ello enriquecido con sonidos electro y EBM que se han vuelto ya su marca registrada, y por ello se han convertido también en una de las bandas estrella de Alpha Matrix. Disconnected están por editar su cuarto álbum, que llevará como título Hotel Existence, y que según su líder Jan es un paso adelante en su sonido, y para este nuevo álbum ha incluido algunos pequeños toques de dubstep manejados de una forma menos obvia para no parecer que se han reunido completamente a otra moda más, y ya tienen actualmente disponible un sencillo video de adelanto de este nuevo disco que estará a la venta a partir del 18 de mayo. Y sin más, aquí está Disconnected, esto es Neverland. We'll be right back. Electroshock. Información de última hora. Este es el segundo bloque de noticias de Electroshock para la emisión número 131. A través de Bureau B estará lanzándose el próximo 11 de mayo la reedición del debut de Daft de 1979 titulado I'm Product der Deutsche Amerikanischen Freundschaft, un disco completamente instrumental y más inclinado al noise rock, A Product of German American Friendship en inglés o en español un producto de la amistad alemana americana, fue realizado originalmente por Warning Records y después por Attack. Esta edición en Digipack contiene algunas anotaciones de Carsten Friedrich y algunas fotografías y memorabilia de la banda. Además será lanzada una edición en vinil de 180 gramos. Y bien, después de mucho tiempo de haber anunciado la aparición de un documental sobre Ministry llamado Fix the Ministry Movie y que se proyectaría en algunas salas por los Estados Unidos, el abuelo Al anuncia que finalmente está disponible una edición en DVD a partir del pasado 10 de abril y realizado vía Gigantic Pictures. Dicho documental fue grabado durante la gira Sphinx Tour del 96 y cuenta con una impresionante lista de invitados como testigos de su carrera y sus locuras como Paul Barker, ex-Ministry, Trent Reznor de Nine Inch Nails, Jonathan Davis de Korn y muchos más que relatan sus impresiones y experiencias junto a la banda. La edición de dos discos incluye un CD de audio grabado por Paul Barker llamado Fix This, un póster, una camiseta y más para los verdaderos fans de Ministry. Hasta aquí las noticias más relevantes de esta semana en Electroshock. Nuevos lanzamientos. Womb Scott, Women and Satan First, a partir del 10 de abril. Lords of Acid Deep Chills, a partir del 10 de abril. Grendel Time Wave Zero, a partir del 24 de abril. Kyla Pertex, Orberg, a partir del 24 de abril. Suicide Inside, Homicide, a partir del 27 de abril. Yesh Bars Blood, Machine and Pisen, a partir del 27 de abril. We'll be right back. hace un momento el orgullo de Portland, Oregon, 16 Volt con Mother's Kill, con motivo de la reedición de su legendario álbum Wisdom del 93 en Metropolis Records. Hay que recordar que esta legendaria banda precursora del sonido Cold Wave de mediados de los 90 hace un par de años, con motivo de su reunión en el 2007 y tras largos 9 años de ausencia, decidió liberar toda su discografía en descarga gratuita desde su página oficial como parte de una muy bien planeada estrategia publicitaria, ya que en 9 años a mucha gente no le fue posible saber quiénes eran 16 Volt, así que decidió regalar sus discos para darse a conocer. Esto les dio excelentes resultados, ya que además de recuperar a sus viejos fans, pudieron hacerse de una nueva legión de seguidores. Así que después de 7 álbumes y como parte de los festejos de sus primeros 20 años de vida, deciden lanzar nuevamente sus primeros discos completamente remasterizados con tracks extra, y el primero es Wisdom. Y bueno, enseguida y muy rápido continuamos con una banda casi igual de legendaria, Mindless Fate, quienes son una banda proveniente de Baltimore y que comenzaron hacia mediados de los 90, pero no fue hasta el 2000 que debutaron con Manifest Destiny que comenzaron a hacerse un lugar en la escena. De ese entonces a la fecha han editado 4 discos, siendo Justify desde 2011 el más reciente, y con los años de experiencia y el haber abierto para gente como Pete Face, Godhead, Hansel and Gretel y Vile, los ha hecho madurar mucho más en su sonido, dando con esto más agresividad a su estilo. Y la banda, bueno, llegó a alcanzar tal popularidad que en un par de tracks de ellos fueron incluidos en los reality shows Road Rules y Real World de la MTV. Y pues en la actualidad, de ese sonido, sus primeros discos ya queda poco y ahora se inclinan más por un hard electro y bien muy similar al de bandas europeas de la misma línea, incluso por ahí con algunas guitarras con bastantes buenos resultados. Aquí está Mindless Fate, esto es de su nueva producción Justify, una producción del Alter Culture Records para el 2012. Este es Mindless Fate con You Don't Know. We'll be right back. Bien, ya nos vamos rápidamente, pero no antes sin anunciarles los eventos próximos para esta semana. Y atentos, Guadalajara, hoy en el Republic, ubicado en López Cotilla número 793-A, el evento Gotham City con Jorge IDM de Ucronia Records y Elder Camberos de Advanced Synergy, con una noche de sonidos Cold Wave, Gothic, Bad Cave, Old School, a partir de las 6 de la tarde, entrada completamente libre. Y también en el Republic, pero esto el viernes 20, el evento Berlin Night Friday con New Wave, Electro Clash, Cold Wave, Synth Pop, IBM, Industrial e Indie, a cargo de Elder Camberos. También la entrada es libre a partir de las 6 de la tarde. Estos son los únicos eventos que hay esta semana, bueno, al menos los que me han llegado. Así es que, bueno, no me queda más que despedirme. Soy Luis Cyberhead, gracias a todos por el favor de su atención esta semana. Y me despido como siempre con un beso para mi esposa Cassandra Cárdenas. Nos escuchamos en una semana con más de lo mejor de la música electroindustrial y derivados aquí en Electroshock. Radio Universidad presentó Electroshock, versión 3.2. Producción y locución Luis Cyberhead. Música de rúbricas. Inicio, Cell Dweller, Shut Them Down y Defining the Incubite, cortesía de Fix Music y Bronox. Salida, Dope Star Sync, Save the Clock Tower, cortesía de Dope Star Sync. Electroshock es un programa de Underground Producciones para Radio Universidad. Todos los derechos reservados. División de Difusión Cultural, Universidad Autónoma de San Luis Potosí.